¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? El ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores en todas las naciones, por niños a quienes se les enseña altos conceptos matemáticos. Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no espacio de la mente. Conglomerados y constelaciones de información. Como luces de una ciudad que se aleja. Honey, I'm home. ¿Cómo están esta tarde? ¿Qué filtro quieren usar? ¿En qué lugar del ciberespacio les encuentra la casita robada? Esta conversación sobre nuestras casas. Esta tarde de viernes 28 de junio, 12 minutos pasan de las 6 de la tarde y estamos acá en Radionauta hablando y vamos a hablar de nuestras casas, de todas nuestras casas. Y hoy nos toca una casa muy especial, internet, que vamos a conversar si es o no es una casa. Lo que escuchábamos antes de la cortina era un fragmentito de Neuromante de William Gibson. No sé si es de los 80, bueno, seguramente estoy... Espera, ahora el invitado que tenemos esta tarde seguramente nos va a poder resolver esta duda. Mi nombre... Por otra parte, es Nobodia, persona que alquila un rincón de la tierra y un rincón de internet también. Y para conversar sobre este tema tan fascinante, hemos traído a una persona fascinante también, a Fakistán, militante tecnopolítico, poeta de Tumblr, autor del poemario digital Siberia 3001. Hola Fakis, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar acá como siempre. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, medio trabada, viste, pero acá tomándome un traguito, bajando la semana. Está bueno. Bueno, internet, ¿no? Internet. ¿Qué tema? Bueno, ¿nos querés contar un poco cómo habitás o cómo has habitado internet? Bueno, yo nací en internet. Pero sí habito internet desde muy chico. Los 10, 12 años más o menos. Ya andaba ahí haciéndome mi primer cuenta de Twitter. Creo que tuve primero Twitter antes que Facebook o algo así. Y nada, y toda mi buena parte de mi adolescencia, que por otro lado no fue muy, muy sociable en términos presenciales. ¿Cuál habrá sido tu primer tweet? Como si fuese un bebé que pise su primera palabra. No, un bebé que pisa su primer cráneo. No. No estuvo bueno. Vos sabés que yo no estuve, o sea, intenté estar en Twitter, pero no entendí y no hubiera servido. Yo igual. Me acuerdo de algunos de estos tweets. No, pero no quiero ir ahí. Quiero ir a otro lugar mucho mejor. Bueno. Bueno, explícamelo como si se me cayera una sota. ¿Qué onda X ex Twitter? Yo estuve un tiempo allá, unos 10, 8 años más o menos. Ese creo que es mi micrófono que estaba acomodando recién. Y eso, después me asqué, digamos. Yo creo que sí se fue convirtiendo a medida que se fue masificando la red social y se fue refinando el sistema de algoritmos que funciona detrás. se fue como volviendo, bueno, eso. Siempre fue algo muy corporativo, ¿no? Pero terminó siendo una tribuna del neofascismo más rancio. Claro, pero en ese proceso te quedaste 10 años. Entonces, antes de eso, algo tenía que tener, ¿o no? Estaba bueno, sí, uno generaba cierta comunidad a través de los tweets, de los seguidores, de las respuestas, de la gente a la que seguías. Estaba el formato de citar, digamos, que era, creo que, bueno, sigue existiendo, hay cosas que han sacado, por eso hace bastante que ya me exilié de ese sombrío territorio, pero estaba bueno, o sea, generé algunos vínculos que de hecho después extraje a la presencialidad, digamos. No se han mantenido como otros que sí y que han salido también de internet. Yo creo que este es un buen momento como para decir que nos conocemos por internet y que hoy por hoy compartimos una casa presencial, una casa que no es de internet. Esto, ¿qué? No hubo consenso en este blanqueamiento. Ah, ¿no? Ah, perdón. Bueno, no. Lo acabo de conocer. Me sorprende que tenga barba. Nos conocimos en la cancha. Tenías ahí como una pregunta que te la voy a hacer yo porque estás ahí como un poco ajena a la pauta que me habías pasado. Pero yo no estoy ajena, pero tampoco soy un eso es, ah, eso claro. Es lo que yo creo que voy a decir. Ok. La vida real y la vida online. ¿Hay tal distinción? Ay, me han arrojado con mi propia pregunta de mierda. Bueno, pensaba... ¿A qué se contrapone lo virtual? Porque hay gente que se pone como, bueno, un poco, ¿cómo decirlo? Inflexible y dice, ay, no, la vida virtual no es la vida real. ¿A qué se contrapone lo virtual? ¿A lo real? ¿A lo presencial? ¿A lo analógico? Una de las discusiones o charlas o debates y tal que hemos tenido con Librenauta, el invitado que va a aparecer en el segundo bloque, un invitado muy especial a mi juicio, es esto, ¿no? Como que el concepto de vida virtual en realidad es ficticio porque lo virtual es algo que no existe realmente. Entonces proponíamos como el término más de la vida digital, ¿no? Ajá. Y se contrapone para mí con la vida presencial. Ajá. Como que no hay una vida real y una vida virtual, sino una vida digital y una vida presencial, digamos. Bien, y que pueden tener algunos puntos en común y algunas diferencias también. También hay cosas que lo dije. ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Cómo estás esta tarde? Yo te quiero preguntar a vos. Pero vos también estuviste en internet, ¿no es que? Sí. No soy. ¿Y estás? Estoy menos. De hecho, estoy. Seguramente nos estén escuchando desde internet. O sea, seguramente, en radionauta.com.ar. Así es, entonces estamos produciendo contenido en este momento para internet. Para internet. Vamos a hacer no, ni hablar. Y yo pensaba en realidad en lo que me ha dado internet más que en lo que quita, lo no. Porque ya sabemos, o sea, y la pandemia lo demostró. Bueno, hay cosas de lo presencial que la verdad que es tan buena. Yo me acuerdo cuando hice una peña por Zoom en pandemia para el Día del Amigo y imagen triste, fue si la sabes. Muy, muy triste, pero me quedo con lo que internet me ha dado, que es que era una persona presencialmente tímida y de pronto había cuestiones que tenía ganas de explorar, como la poesía. Y internet te permite mostrar quizás esas búsquedas y esas vulnerabilidades. No sé, ¿qué opinas? Sí, lo mismo. Grandes poetas y artistas en general nos ha dado internet, que han, sobre todo eso, ha logrado como, o en sus primeros años, no sé, por ahí estoy siendo fatalista, pero siento que en su momento ha logrado que emerjan perfiles, digamos, que en el mercado presencial, en el flujo de bienes y valores culturales más urbano, digamos, cuesta más. Entonces, en internet vos podías ser más o menos famoso o conocido o podías hacer llegar a alguna gente tus productos, tus propuestas desde Fiolo Pipiolo en el sur de la provincia de Buenos Aires, digamos, y no necesariamente ser un urbanita que conozca el circuito cultural. Sí, al menos al principio, ¿no? Vos estabas hablando de esto, de que no es lo que era, quizás ahora sí le tenés que poner un billete encima, ¿no? Sí, además está como muy manipulado el flujo de datos e información en las redes sociales. Pienso en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales corporativas o hegemónicas, donde los algoritmos favorecen cierto contenido y otro contenido lo tiran más abajo o segmentan la audiencia de manera que se generen cámaras de eco para que determinados productos lleguen a un tipo de personas en particular, favoreciendo la endogamia y el aislamiento de comunidades digitales. Sí, totalmente. Pero sí, me acordaba en relación con lo que dijiste del documental este que vimos acá en el Olga. Me sale el sapo Pepe, pero no es el sapo Pepe. Ya sé que no es para nada Pablo Usero. Mira, mejor me está juzgando comiendo bambitas. Tenés un micrófono para decirme cómo no, se llama. Era. This is. ¿Cómo era que se llamaba? Ahí, que intervenga Pablo del otro lado del vidrio. Estoy intentando tragar la bambita. Escupa esa bambita, compañero. Feels good, man. Feels good, man. Nombre. Se siente bien. Claro, que era sobre este. Pepe the Frog, que no es el sapo Pepe, es un Pepe the Frog estadounidense, ¿no? Que ubican fue el sapito de los memes, medio cara de pre. Es medio de nicho, no sé si mucha gente de la que nos está escuchando lo conocerá, ojalá que sí, pero lo dudo. De todos modos, fue un símbolo que se terminó apropiando la ultraderecha estadounidense y el chabón que lo hizo fue un hippie de California o algo así. Sí, cuestión que este hippie de California. Perdón, ¿qué pasó? Porque justo me llegó un mensaje y quería saber si era un comentario para la casita robada. No sé por qué trajiste. Yo no entendí la y por esto de cómo favoreció de pronto esta red bien. Social que cómo se llamaba X. Era 4chan. 4chan, que era una red donde había muchos pibitos de sótano, digamos, como viviendo en el sótano de sus padres, bueno, quizás marginalizados de ciertos discursos más progres. Se da un fenómeno interesante que es que nada, un toque a al ser las redes sociales corporativas, justamente corporativas, los discursos y los intereses que van permitiendo varían mucho según la política estadounidense o la relación de fuerzas global, por ponerlo en términos más técnicos. Entonces, en un momento de alza del movimiento feminista, por ejemplo, en todo el mundo, en Twitter favorecían discursos más progres, más buena onda, más feministas incluso. De hecho, estaba bloqueada la cuenta de Trump en Twitter. En su momento, y eso hizo que los sectores de ultraderecha, que igual existían, igual estaban comunicándose entre sí a través de internet, hicieran trinchera, hicieran nicho, hicieran comunidad ultraderechista en otras en otros espacios digitales, como en este caso que era 4chan, que era una especie de sitio de blogging, digamos, parecido a Reddit o así. No son espacios que yo habite, por supuesto, así que no los conozco tanto. Hoy esa tortilla se dio vuelta, digamos, esa gente que era de alguna manera no tan hegemónica en ese momento, hoy ha pasado con el ascenso de la ultraderecha global a estar en Twitter, a manejar los algoritmos de Twitter. Se vendió Twitter justamente y eso cambió también según la política estadounidense, que era la ideología como más a filtrar y y a propagandizar por las redes sociales corporativas, y ahí es cuando también Twitter se volvió esta tribuna del fascismo que mencionábamos antes, y el progresismo, las izquierdas, no sabemos dónde escondernos porque no tenemos los medios para generar sitios digitales. Se han apropiado de internet. Bueno, algo análogo ha pasado con Milei y TikTok, digo... Es sencillito, como que de pronto... Sí, sí. Milei y Twitter. También. Todo como... el tiempo Milei le está pidiendo a Elon Musk que le haga determinadas configuraciones. Ahora sacaron que no se vean los favoritos de las cuentas. Claro. Eso para que no vean la cantidad de forradas que fabiaba Milei desde su cuenta. Sí, sí, sí. A mí me tomó por sorpresa el resultado de la elección y fue como que de pronto... ¿Cómo que estaba en TikTok? Fue como, pero yo no sabía, pero ¿qué estaba pasando en TikTok? Como que me agarró... De pronto me pegó directo en la vejez, algo que no comprendí y pasó. Eso también es otra cosa de internet, que cambia muy rápido al ser como una industria todavía en desarrollo y tal. Nada, eso es, y tener tanta matemática y tanta ingeniería atrás es como que es algo que se va por poco desarrollando de manera casi bastante automatizada, de hecho. Y el cerebro humano no da para responder a todos esos cambios a la velocidad que avanza, de hecho. O sea, una cuestión antropológica que nos excede, yo creo. Estoy hablando al pedo, es obvio. A eso venimos, a la casita robada, a hablar al pedo, en este caso sobre internet, ¿por qué no? Cuando internet, perdón que te interrumpa. No, te iba a hacer otra pregunta, así que pero métele. Me parece que estamos en horario del primer tema, no sé cómo sí, se pero, manejan los bloques. Sí, lo estamos, pero te quería preguntar sobre los, hablabas de algunos vínculos online, qué sé yo, si querés comentar algo más sobre eso, y si no, de tu manera de habitar internet actual, ya que hablaste un poco más de cómo empezó todo. ¿Cómo? No entendí la primera pregunta, la de los vínculos. Sí, pregunté por esto de extraer vínculos online a la presencialidad, sí, sí. O no extraerlo, o para qué te sirven esos vínculos hoy por hoy también. Para cocinar y lavar juntos. No, bueno, los otros. No, yo creo que eso se dio más en espacios no tan públicos, como eran Twitter, Instagram o Facebook, donde no conocí gente que haya durado, digamos. Mi 4chan, ponele entre comillas, muchas comillas, era Tumblr, digamos. Sigue siendo Tumblr, yo soy alguien que bloguea a través de esa red social. Yo también la he utilizado muchos años. Hoy nadie la usa, hoy es un castillo abandonado. Sí, totalmente. Y yo soy su fantasma. El único habitante de Tumblr, Pakistán, sí. En vivo por Radionauta. Che, escuchamos el dale, tema, ¿querés? Sí, sí. Vamos a escuchar un cumbión realmente que lo queremos poner y nada, era como que Messenger y este cumbión realmente. Va, no sé si es de Messenger o ya de la época de Facebook. Messenger, ¿no? Escuchamos y se lo dedico a Cata, que nos bajábamos en la pieza de su casa, temas en el Ares, este cumbión, Amor de Chat. Te vi estar ahí, al otro lado de mi monitor, y presentí que eras tú lo que buscaba. Y te estás ahí, me mandaste un mensaje y aquí yo lo recibí, gracias a Dios. Amor de chat, amor que así surgió, gracias a Dios, volver a querer. Amor de chat, amor que así surgió. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Voy a proteger mi casa. Encontré a marido y doy clases. También tengo una biblio digital. Me dan pena los árboles y la tala, dice Karu ante la pregunta de la casita robada de ¿cómo habitas internet? Esta persona hizo todo. Y ay, ay, ay, peleando con una bambita esta tarde por Radio Nauta. Y tenemos, como habíamos adelantado, un invitado muy especial que también ha hecho de todo por internet, como esta oyente que acaba de pasar. ¿Querés presentarlo? Yo creo que lo podés presentar mejor vos que yo. Sí, hoy reunimos a la familia Nauta. Estamos con LibreNauta en Radio Nauta. Nada, es una persona que conocí a través del partido interdimensional pirata, que se dedica también a la tecnomilitancia, si se quiere. Y nada, un personaje sí, entrañable. Me alegra mucho que esté acá, es un verdadero entusiasta de internet y de otro internet posible. Así es, yo tengo que decir igual que conocí primero a LibreNauta por los grafitis en la ciudad de La Plata. Era como, ¿quién o qué es LibreNauta? Bueno, vamos a averiguarlo esta tarde. Hola, LibreNauta. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo qué va? Lindo, ¿todo qué lindo bien? Lo que han dicho. ¿Cómo andás? Nosotros bien, acá, bien, Piola. Bien, bien. Bien, hay mucho frío en la Patagonia. Sí, sí, sí. Realmente respuesta hace frío en este lugar. Las compus andan mejor, sí. Ah, bien. ¿Por qué es eso? Y entiendo porque, nada, cuando procesan generan calor y necesitan refrigeración. Ah, y realmente andan mejor. Claro. Tan claro, bien, están bien, chochas. Sí, sí. Están chochas las compus. Hablábamos acá de si internet puede ser una casa o un espacio a habitar. ¿Vos cómo la ves? O bueno, ¿cómo pensás más en general internet? Porque eso, como te presentaba, vos sos un verdadero entusiasta, ¿no? De internet y como posibilidad, sobre todo, y eso siempre me ha gustado mucho de nuestras conversaciones. Sí, qué hermoso que lo caractericen así. Yo últimamente vengo pensando en varias dimensiones, como hay una cuestión que puede ser como esto, habitar una casa, también puede ser un territorio, ahora pienso mi web como un jardín, tipo algo que le voy agregando cosas y modificando y mutando. Pero sí, hay como un entorno ahí que puedes construir y que, nada, crea nuevas narrativas, o sea, como dentro de lo que se puede construir por fuera de lo que es la internet hegemónica, que sería como, nada, las plataformas comunes de redes sociales y tal. Nada, internet es una herramienta y es un territorio y un espacio donde se pueden construir diferentes cosas. A veces mi sitio es copiona.com, es un jardín. Hay veces que lo pienso como un Tamagotchi, como esas mascotas virtuales que salieron en los 90. Sí. Así que como nada, hay como una potencia ahí en experimentar igual el desarrollo de lo que se puede construir ahí en internet. Sí, posta. Siento que antes o nada, o en otros mundillos quizá es como, era como más común tener tu propia página web, tu propio blog o lo que fuera. Yo en su momento tenía el Blogspot porque, bueno, no sabía desarrollar una página web, ni lo sigo sin saberlo, digamos. Pero estaba bueno ahí como tener tu espacio, que no era solo una especie de dispenser de opiniones y fotos, como son por ahí las redes sociales hegemónicas, corporativas que mencionábamos. Y nada, eso le daba como una personalización, ¿no? a la experiencia propia en internet. No, y también es re interesante eso, porque o sea, como hay una evolución de, o sea, como hay una territorialización del capitalismo dentro de internet. O sea, como hace 15 años las empresas no sabían qué hacer dentro de internet, era como, ¿qué hacemos con esto? Y a partir del desarrollo de determinadas corporaciones, de la atención, podemos decirle, nada, se hegemoniza, ¿no? ¿Cómo es que uno habita ese lugar? Pero para mí el paradigma más interesante es como decir, bueno, nada, hay otras cositas que se pueden hacer con muchas menos pretensiones que lo que tiene una empresa de desarrollo tecnológico, y construir paso a paso en esa línea. O sea, como, nada, eso, quizá un blog simple entre cinco amigues y que después eso termina siendo otra cosa. Hay como una potencia ahí de desarmar un poco, ¿viste? Los relatos de qué es lo que se hace ahí adentro en el territorio. Y libre cuando... En el ciberespacio. Alguna vez llamado ciberespacio. Tal cual. Y cuando decís esto de que se pueden hacer algunas otras cositas, ¿no? Como para funcionar de otra forma dentro de internet, ¿a qué te estás refiriendo? ¿O querés contarnos de algunos proyectos concretos en los que estés? ¿O de qué se trata Copiona? De una, sí. Hay como... O sea, como la versión más común que tenemos del uso de internet es esto, a través de las redes sociales. Pero nada, en sí son computadoras que alojan o sitios webs o servicios a los que puedes usar. Y nada, eso permite como diferentes caminos, construcciones, alianzas que quieras hacer. También hay algo interesante en desarmar la tecnología y verla y ver cómo funciona, que está medio relacionado a cómo es, a poder construir otras cosas con las computadoras que no necesariamente sean nada, una terminal para ver, sino que quizá también para copiar, propagar información. Hay como proyectos relacionados a poder generar que una compu genere un wifi y transmitir información y copiártela y llevártela. Entonces, como hay un desarrollo ahí en pensar otras posibilidades dentro del uso de la tecnología que está muy comandado, ¿no? Muy direccionado. Y romper eso es re interesante. Es también es parte de un juego, ¿no? Que me parece que vale la pena. Sí, de una. Jugar. Re. No sé, ahí... No. Si tenías otra... No, yo tengo otras preguntas, pero yo preguntá lo que siempre, quieras. Vos sabes mucho más de esta frase que circula, creo que en SUTI, que es la cooperativa de desarrollo tecnológico en la que estás libre y un par más, que dicen ahí como que la internet es un... ¿cómo era lo de los besos de las computadoras o algo así? Decilo vos porque yo estoy... Es un intercambio de besos. Ah, es un intercambio de besos sí. Entre computadoras. Y me parecía muy claro. Lindo eso. ¿Y cómo lo explicás, digamos? ¿Cuál es la metáfora ahí? Con un tema de Leo Mattioli, ¿cómo lo vas a explicar? Una frase como esa. ¿Cómo? Total. No, pero hay nada, hay algo que es que las computadoras se están pingueando, se están preguntando todo el tiempo, che, ¿estás despierta? ¿Estás viva? ¿Estás ahí todavía? Es como algo que está pasando constantemente, ¿no? En cada mensajito que envías y tal. Entonces, como que nos, en estas cosas de mezclar esa parte tan dura que existe en internet y que es como de hackers y tal, mezclarlo con otras cosas por fuera, que no sé, puede ser la poesía, la ternura, otras cosas, genera otros imaginarios. ¿Qué es esto? Tipo, internet es un intercambio de besos entre computadoras que se están preguntando y se están mimando. Y, Libre, ¿recordás qué te atrajo a internet? ¿Cuáles fueron tus primeras, tu acercamiento a internet y cómo se da, no sé cómo decirlo, tu militancia, tu interés, tu amor por internet? No sé cómo decirlo, pero bueno, es una pregunta. Es súper interesante eso, porque es como que la gente, el arquetipo de persona es una persona que tuvo una computadora desde que tenía 6 años. Bueno, no fue mi caso, en absoluto. O sea, como a mí me empezó a interesar internet en el momento en que pude descargar un primer tema de música por torrent y dije, ¿qué maravilla es esta? Hay una persona en Groenlandia que está compartiendo este tema. Entonces, como... nada, no aprendí a programar ni cuando tenía 6 años, ni nada. Es algo que lo aprendí en los últimos 10 años. Mirá. Entonces, hay algo ahí para medio desmenuzar, que es como, bueno, no es que hay que tener una noción muy temprana y ser súper fan de tal cosa para poder generar conocimiento y proyectos a base de eso, ¿no? Entonces, como... no sé, creo que probando esas tecnologías dije, che, qué interesante esto, como... o, primero no entendía qué pasaba, esa era la parte que más me motiva. Pero nada, hay como un imaginario, ¿no? De esto, hay que nacer con esto, o, sí, el que tuvo la o usarlo de pequeño, claro. Sí. Que para mí no, ni a palo. No, sí, de una. Yo decía que mi primer acercamiento a internet fue a través de, bueno, de las redes sociales hegemónicas, digamos, quizás por la generación a la que pertenezco. Otros estaban más como en los blogs, ¿no? Bueno, después siempre está el que ya en los 90 tuvo una Commodore no sé qué y mandaba mails y armaba blogs y la tenía recalada. Yo la verdad que estaba naciendo, ¿no? O sea, esas compus, decís las compus blancas, esas, las primeras, ¿eso es una Commodore? Perdón. Ni idea, no, creo que esa ya era la Windows, igual Windows es el sistema operativo. No sé, la verdad que de marcas computadoras de los 90 te voy a quedar viendo esa información, Nobodia, te pido mil disculpas. Perdón yo por preguntar. Bueno, estábamos preguntándole a la gente cómo habita internet hoy por hoy, ¿no? Llegan, sobre todo para entretenimiento, encontrar música y películas, dice Soleá. Y un oyente dice, nudes, putos, sex, bronca, marcha, fuego, viajes, plantas, amigues. Bueno, sí, la gente usa internet para todo. Esto está buenísimo eso. Va, uh-huh. No sé cómo la ves vos, Libre, del otro lado. De la llamada. Sí, hermoso. Justo estaba escuchando un poquito antes cuando estaban hablando de estos, qué círculos se generan y tal. Y a mí, yo en Twitter tuve una muy buena experiencia. Encontré gente muy, muy específica en algo. O sea, encontré comunidades muy específicas de temas random. O sea, como... es no sé, interesante gente fan de esto que decís. No me las puedo cruzar. Claro. Entonces, como hay como lugares y espacios que están buenos también. Pero bueno, es una búsqueda medio activa también. Sí, sí, tal cual. Como que ahí, medio que a veces para tratar de sortear los algoritmos que construyen algunas endogamias, digamos, hay que hacer, o publicidad dirigida, o productos como segmentados, etcétera. Hay que hacer un pequeño esfuercito como para ir recorriendo las redes sociales o internet en general para encontrar como lo que a uno le gusta o lo que uno quiere, ¿no? Sí, total. O sea, como hay requiere, yo entiendo, reentiendo que requiere ahí una búsqueda activa. Sí. Pero bueno, no sé, hay algo ahí que es como yo estoy depositando mi mente en internet. O sí, sea, como tengo que elegir dónde ponerla, tipo, claro. Por favor. Tal cual, porque la vas a depositar igual. No sé ustedes. sí, tal cual. Lo mismo. Es ahí como la cantidad también de información que uno genera y que está siendo sistematizada un poco a veces es como perturbador, pero bueno, esas son las condiciones en las que habitamos internet. Y ahora que estás habitando la Patagonia, más allá de que están funcionando flama las compus y vos capaz un poco más cagado de frío, o no sé, ¿cómo está siendo tu, no sé, tu relación con internet? Mira, creo que yo tengo un vínculo bastante cercano, o sea, con la gente con la que estoy hablando cotidianamente. Eso es algo loco. O sea, es como si me hubiera mudado a otro lugar y igualmente tengo las mismas redes que tenía en otro territorio. Entonces, como que hay algo ahí súper interesante, que es como... Hay una conversación constante que está... y que la tengo hace años con gente, que no sé dónde va a terminar, pero genera como una compañía, ¿sí? Yo me hice un movimiento y me generó un poco eso, así que está como interesante. Me gusta esto que decís de la conversación que sigue, ¿no? Bueno, como este programa, Faquitán. Sí, re. Bueno, Libre, vamos con un tema y al tercer bloque después, así que te agradecemos. No sé si tenías algo más para decir. No, mil gracias, Libre, por coparte a participar y por esta conversación. Y te mandamos un caluroso abrazo hasta la estepa patagónica. Que ojalá te llegue. Ojalá nuestras conversaciones sigan también. Ah. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta que se hable internet, la verdad. Bien. Otra internet es posible, así que vamos arriba. Otra internet es posible. Sí, me gusta. Nos quedamos con esa frase y escuchamos a Los Besos con Offline. Simple. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Y seguimos acá en la casita robada hablando de internet. Internet es una casa. Y tenemos comentarios de quienes nos escuchan. Las consignas para ellos, ellas eran, ¿habitas internet? ¿De qué manera? ¿Para qué lo usás? ¿Cómo fueron tus vivencias habitando internet? ¿Qué opinión te merece este concepto tan actual de calle online? Y bueno, nos han llegado algunas cositas, ¿no es así, Fakis? Así es, sí. Yo, en relación a esto de la llamada calle online, tengo una respuesta, un comentario. La pregunta en concreto era: ¿qué opinas de la calle online? Y me responde el oyente: es un bardo, te chocas con los carteles de Coca-Cola y Mercado Libre, vas por la calle de los Ríos viendo unos buenos memazos, todo tranquilito, y ¡zas! Te la ponen contra la pared y te cuentan por qué invertir en Bitcoin te hace especial. ¡Qué maravillosa respuesta! Le mandamos un beso. ¿Tenés un seudónimo para esta persona? Gran amigo. Gran amigo, te mandamos un besote. Gran amigo. Bueno, la Vita dice: mis primeras experiencias con internet fueron bastante danger. Me metí en chats rarísimos, solo para chatear con gente. De ahí igualmente saqué un amigo mexicano con el que me mandé mails durante muchos años y era re piola. También tenía mucho de investigar e ir descubriendo cosas, sobre todo de música y cine. Era increíble que una cosa te llevara a otra y así terminar en lugares inesperados. Hoy en día lo uso más para cosas administrativas, también ver películas, videitos en YouTube de recetas de cocina. Me cuesta pensar que nos aporte algo bueno o que haya valido la pena. Como que siento que son demasiados los costos en lo social y en lo subjetivo. El término calle online remata, me deprime, me dan ganas de morirme. Ajá. Bueno, un abrazo grande para la bicha. Ojalá no te mueras, bicha. Te mandamos un abrazo que te renueve las ganas de vivir. Acá, frente a la pregunta de cómo habitas internet, Andrulo me responde: lo habito como un cabaret, con tantos billetes en mi haber que pienso, ¿quién me hace un bailecito? Pero los billetes son de 500 pesos, veo que la gente está sentada y yo estoy en la tarima agarrando el caño bailando con mis datos al aire. Esta gente tiene que venir al programa, no me alcanza con un comentario de esta gente. ¿Quiénes son? Tengo otra, del ladrón de escobillones de McDonald's. Hola, ladrón, espero que nos estés escuchando. De hecho, a mí me quiero llamar la atención sobre el hecho de que el ladrón de escobillones se ha apropiado de este seudónimo que le hemos impuesto desde Radionauta, desde la casita robada en específico, y lo usa en sus blogs, así que firma, esto es información. Firma en sus blogs, en su no blogs, de hecho, el ladrón de escobillones. A mí me gustaría me hubiera gustado que me lo dijera. Bueno, ladrón, te lo estoy diciendo yo. Gracias. No, Fakis, quiero habitarlo tanto, dice el ladrón, pero soy muy chusma. Same, ladrón. Y frente a la calle online, dice: como en la calle verdadera, no es bueno pelear por internet y enojarse con cosas que uno ve. Eso responde. Tengo qué mi hermana. Difícil, igual. Mi hermana responde a la misma pregunta, no sé qué es eso. ¿Calle online? ¿No? Sí, no sabe. Otro oyente también respondía que no. Saba, que le mandamos, una persona muy joven. Muy joven, ¿sí? Mi hermana, sí. Que le mandamos un beso. Nos manda un poema de Sábato que dice: más media, de los medios de comunicación en este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Ahí se me vino la foto de Leo Mattioli con la rosa. Yo no me esperaba que en la casita de internet surgiera esta energía tan Tan participativa. Tan apasionada. Igual me gusta investigar, sí, escuchar nuevas músicas, material de libros y mucho de cocina, que antes no era tan accesible. Es verdad, de pronto igual no te dejan de llegar recetas y te como que de pronto te le está dando forma a lo que estás comiendo. Sí, sí, hay un momento en el que si uno no presta atención, el algoritmo define tu régimen alimenticio. Eso es bastante. Hay que poner cepillo, sí. Tomarle algunas cosas facilitas, pero no todas. Solo sé hacer cosas de garbanzo. De pronto solo sé hacer cosas con garbanzo. Hace un mes que solo compro garbanzo. Acá mi hermana sigue participando frente a la pregunta de cómo habitas internet usando WhatsApp, Instagram y un poco Twitter. Bueno, escueta la respuesta de mi hermana, que le mandamos un beso. Ha estado en la calle Corrientes dando una obra de teatro grosa, propia, original. ¿Internet puede ser una casa? También pregunté yo y ella me responde: yo creo que para mucha gente sí, para mí no lo es. A lo que el ladrón de escobillones había respondido: una cibercasa para cibercosas, ciberdocumentos y películas. No entendí mucho la pregunta, che, po. Bueno, después, esta persona, ¿cómo le puedo poner? Reina de karaoke. En mi adolescencia me hice una AMI por Twitter y nos conocimos cuando me mudé a La Plata. Aún nos charlamos. Aguante, divino. Bien ahí. Bueno, y Calle Online, ¿te parece? ¿Conversamos un cachito sobre esto? ¿Tenés más comentarios? Como quieras. A mí la calle online, yo prefiero siempre la calle presencial. Me parece que si bien también es toda una ingeniería que contiene y orienta las movilizaciones de gente, no solo políticas, sino laborales, sociales, etcétera. La calle online también está bastante predeterminada y me parece que, no sé, como que de una a batallar y a disputar ideas en internet. Hay que medir fuerzas, me parece, ahí, porque puede ser un queme subjetivo. Como dice la bicha, me parece que hay un costo ahí que estamos muchas veces subestimando, digamos. La segunda vez que tiré la lata está vacía, yo tengo el reflejo de... Bueno, pero es que estaba buscando otra cosa. Estaba buscando a qué nos estamos refiriendo por las dudas, la porque online, nunca sabemos qué grupo etario nos está escuchando. Hay alguien que surge de un tuit que alguien comentaba algo contra o subestimaba el movimiento libertariano, digamos, y otro le respondía como: te falta calle online. Entonces, como te falta calle, pero online, y cómo se nada, tiene que ver con el tráfico de datos, información, ideas y comunidades en la ciudad digital. Sí, hay mucha cosa también de decir desde los libertarios, y también como esta cosa de bueno, la militancia ahora es por redes, y es como, bueno, y es un argumento que, de hecho, tenía como para introducir este tema. Hay un artículo de Página 12 que decía: ¿cómo es la convocatoria a trolls LGTBI para combatir el odio en las redes? La Federación Argentina LGBT FALC convocó a voluntarios de todo el país a sumarse al ejército de troles para que la comunidad pueda hacerle frente de manera online al avance de los discursos de odio en las redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos y las potencialidades de esta movida? Bueno, ahí justo hace poquito, desde mi active ahí en el polo técnico de izquierda, hicimos un encuentro hablando como de estas cuestiones, ¿no? De cómo ganar o cómo dar una disputa de las ideas, digamos, en si nos conviene hacer un troll center, si cómo, con qué me fuerza. Me encanta, ejército de troles, troll center, es como me encanta como los juegos de palabras que origina este debate son lo mejor. Es divertido y creo que está bueno, sí. Después yo siento que a la hora de cómo se da en realidad la relación de fuerza, siempre va a tener más incidencia la calle real, la calle, no quiero decirlo real, digámosle presencial, que que la calle online, que también crea una realidad paralela y no es lo mismo. Si bien es verdad que mucha gente se empieza cada vez a subjetivar políticamente más a través de internet y si... Nada, y la gente que va al trabajo, que mientras va al trabajo, vamos al trabajo, o si vivís en el culo del mundo, digamos, no sé, hay algunos pueblos en los que Milei ganó sin haberlo visitado solo porque le llegaban masivamente sus TikToks o lo que pinga fuera, digamos. Nada, me parece que igual la realidad, la única verdad es la realidad. Que está en la calle presencial y que esa es la batalla, que muchas veces esta cuestión de la calle online tiene que ver con un intento de canalizar la bronca y el descontento y tal en un mundo paralelo que es internet, que, porque es un mundo en el que está bueno, que donde vamos a seguir estando, vamos a seguir habitando y generando nuestras esquizofrenias, pero no es donde se curte la historia. Claro. No, me hace acordar lo que decís a este capítulo de Los Simpson, donde los carteles, digamos, de neón, los carteles de publicidad grandes de las cosas, empiezan a moverse, caminar y matar a todo el mundo, y la cura de esta terrible dolencia era dejar de mirarlos para que cayeran. Y bueno, es un poco esto. Derrotás la calle online ocupando la calle presencial. Sí, y eso, y sobre todo dejando de prestar tanta atención a los productores de sentidos en internet, como que, porque algo que también se decía ahí en el encuentro este del polo técnico de izquierda era eso, ¿no? Que funciona mucho mejor que antes que responderle o citarle o a un comentario de odio, digamos, tratar de discutirlo para ganarle a sus seguidores o la gente que lo esté leyendo el debate, conviene mucho más silenciarlo, reportarlo, bloquearlo, ese tipo de cosas que van haciendo que pierda su atención, porque ellos siempre van a hacer como comentarios que sean horribles para que la gente reaccione, se indigne y tal, y así van generando atención y mayor difusión. Entonces ahí, como decís vos, la solución es como en Los Simpsons, digamos, dejar de prestar atención, porque es una economía de la atención. Dejar de prestar atención. En este sentido, Chavito Villeguense decía, en el año 2015 di de baja internet con el ajuste de Macri. Dijo, basta de pagar internet. Recorto por acá. Y de ahí en adelante sobrevivo comprando megas prepagos y tengo la contraseña de la panadería, de la fiambrería y creo que de otros locales de la cuadra, la del BEA que está a la vuelta. Muy bueno. Es buena, como bueno. Él va por la vida usando las redes públicas que el mundo tiene para ofrecerle. Sí, hay que tener cuidado con eso porque sos más fácil de hackear así. Te veo ahí. No, te quería preguntar. ¿Qué? Decime. ¿Qué me ibas a decir? No, te veo hojeando un fanzine muy interesante. Estoy ¿vas a leernos un fragmento? Un fanzine de Feminismo Glitch que es de Legacy Russell, que es una traducción que hizo en estos primeros, en la intro y la parte 1, Valeria Mucio y editó Librenauta. ¿Y la parte 2 la tradujiste vos, sí o no? Y la parte 3 la traduje yo. Bien. Sí. Porque Novodia es además traductora, sí o no. Así es. Bueno, a ver, entonces, esto, no me lo marqué siempre, bueno, pero voy a... Vos lee, tirale a pegar, tipo tarot del fanzine. Acá. La carta que sale. Dice, bueno, esta persona, que es una persona queer, negra, comienza a contar su historia, en la cual, a través de un seudónimo por internet que se llama Lovepunk12, empieza a establecer redes por internet que le permiten habitar otros espacios, habitar su cuerpo de otra manera y en los términos en los que lo pone, desafiar el binario a través del glitch, que es un error. Un error, digamos, como cuando, se nos crashea la compu o una imagen sale mal, un error. Y dice, por ejemplo, ¿no? Como feministas glitch, esta es nuestra política. Rechazamos ser talladas de acuerdo a la línea hegemónica del cuerpo binario. Este fracaso calculado impulsa a la violenta maquinaria sociocultural a hipar, suspirar, disparar, amortiguar. Queremos un nuevo contexto y para este contexto queremos una nueva piel. El glitch es para aquellos seres que se sumergieron felizmente en lo del medio. Aquellos que migraron lejos de su lugar asignado como origen de género. La continua presencia del glitch genera un espacio abierto y protegido en el que innovar y experimentar. El feminismo glitch demanda una ocupación de lo digital como medio para construir un mundo nuevo. Nos permite aprovechar la oportunidad para generar nuevas ideas y recursos para la revolución en curso de los cuerpos, que inevitablemente puede moverse y transformarse mucho más rápido que las costumbres AFK, dice, que es away from keyboard, o sea, lejos del teclado, o sea, presencial, AFK significa presencial, o la sociedad que las producen y bajo las que estamos obligadas a operar offline. Con el temprano avatar de Lab Punk 12, me encapuché con la piel de lo digital, haciendo política a través de mi joven juego con el género, viajando sin pasaporte, ocupando espacio, amplificando mi negrura queer. Esta experiencia de motín maquínico fue fundacional para mí y me dio el coraje para dejar la ambivalencia que viene con el miedo a convencerme de ideas fósiles, inherente a los disturbios de la adolescencia. Encontré familia y fe en el futuro con estas intervenciones. Qué lindo texto, y me encanta que hayas elegido esto para cerrar estando en el aniversario de Stonewall, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy es, sí, 28 de junio para aquí. Es 28 de junio, es uno de los días del orgullo LGTBIQ. Está habiendo un evento en este momento en Plaza La Moma. Y va a haber también una serie de fiestas en espacios de nuestra ciudad, en UNCLAN, en Guajira. Guajira y demás. Pero sobre todo en Plaza La Moma, donde está ahí Venganza Afectiva y un par más de actives bien del orden transfeminista, ¿no es cierto? Sí, tal hasta cual. Las 2 de la mañana va a haber actividad. ¿2 de la mañana? Eso dice el flyer. Yo quiero decirle a mi amiga con la que íbamos a mirar películas, si me está escuchando, que si podemos ir. Hay que abrigarse, porque hace un frío bárbaro. Y Fakis, para cerrar, ¿querés contarnos un poquito de tu militancia? Tecnopolítica, consta... tecnopolítica, lo sí, estoy diciendo sí, bien. A mí me gusta ese término, parece muy técnico. Yo igual no tengo mucha idea, yo soy de las letras, así que todo lo que es programar y esas cosas no sé. Pero sí está bueno para eso, como decía Libre, ¿no? Pensar otro internet posible y un desarrollo técnico y tecnológico al servicio de las luchas sociales y las necesidades populares. Así que esa es como un poco la línea. Y bueno, eso. Nos encuentran en todo caso en Telegram. Por ahora estamos solo ahí. Ya va a haber un Instagram y otros. Y un Mastodon, creo. Y un mail ahí también. Nos encuentran en Telegram como Polo Técnico de Izquierda. Y ahí se enteran de una serie de cosas. Sí, que todo lo que vayamos haciendo. Y bueno, hay una memoria publicada ahí del encuentro este Tecnologías para un Mundo Nuevo que hicimos el 15 de junio. Y bueno, ahí también van a encontrar un recursero sobre las actividades que estuvieron sucediendo allá. Sí, por ejemplo, me interesaba la parte de ¿es un arroyo lo que...? La parte que tiene que ver con lo ambiental, se entienda más o menos. También por qué lado puede ir, ¿no? Sí, uno de los proyectos en los que estamos comprometidos y desarrollando, de hecho, es como Aramos dijo el mosquito, porque yo la verdad que no toco un pelo de una máquina. Son sensores para medir la contaminación de un arroyo que están siendo producidos justamente para un proyecto de recuperación ambiental de un arroyo en un barrio popular de Claypole. Así que nada, eso es como una tecnología desarrollada de manera autogestiva y cooperativa para una necesidad popular concreta que es la recuperación medioambiental. Para recuperar un arroyo, súper importante. Bueno, y creo que vamos llegando al final, ¿no es así? Así es, ¿con qué nos despedimos? Despedimos con un último tema, vamos a escuchar Morta.com de Los Redondos y te agradecemos un montón estar presencial de carne y hueso acá en el estudio de Radionauta. Encantado, muchas gracias por la invitación y como siempre es un placer venir. Vendría siempre. Ojalá vengas lo más seguido posible. Bueno, y a ustedes muchas gracias por escuchar. Ojalá donde estén lleguen bien a sus casas de cemento, de Durlock, de código. Hemos hablado por internet, de internet y por internet en la casita robada esta tarde. Y les mandamos un beso. Nos vemos el viernes que viene. aceite, relincha de más. Con sus gambas de polio brinca y cae lentamente hacia su fin.